Puente del Diablo. En el árido desierto de Atacama se encuentra un lugar de un interesante significado arqueológico, cercano a la localidad de Chiu Chiu. El Puente del Diablo es una estructura de piedra seca, ubicada sobre la quebrada que forma el río Salado, la cual tiene unos 20 metros de profundidad. Se cree que fue construido por los antiguos habitantes del sector hace más de 600 años, en la parte más angosta del cañón. Es una pieza fundamental en la red de caminos que atravesaba el desierto de Atacama, utilizada para el transporte de bienes, el comercio y las comunicaciones entre diversas comunidades indígenas. Hoy en día, el Puente del Diablo es un destino turístico fascinante para aquellos que desean explorar la rica historia y la belleza natural del desierto de Atacama. Los visitantes pueden caminar por el puente y apreciar la vista panorámica del paisaje desértico que se extiende a su alrededor.